Bueno, pues damos comienzo a la que es la segunda reunión de 2014 de asistencia, en la que, bueno, de momento parece que asistimos Noctuido y Garji, está entrando Pycrash y yo. ¿Se me escucha? Sí, alto y claro. Vale, pues paso por aquí por el link de Mumble. Voy a pasar lo que es el path en el que se han puesto las ideas que se iban a tratar en la reunión, así que lo comparto a través del chat. Bueno, como he visto que se han conectado Husay y Pycrash, pues eso he dicho básicamente que empezamos ya la reunión, los asistentes, y vuelvo a poner el link al path para que veáis los temas que vamos a tratar. Vale, en primer lugar, lo que quería tratar es que hemos estado hablamos en la anterior reunión de algún tipo de plugin para cerrar, sobre todo, temas que están en el foro, que no se han marcado como resueltos y que igual llevan ahí meses, años, lo que sea, mucho tiempo, sin que haya una respuesta nueva o nada. Entonces, para cerrarlos automáticamente. Entonces, hablé con el área técnica y me han dicho que eso, que se puede hacer, pero tenemos que decidir cuánto tiempo debe pasar para que se cierre automáticamente un tema. Entonces, hay que tomar una decisión de si va a ser un mes, medio año, un año. No sé, vosotros qué opináis, cuál puede ser un plazo bueno para que se cierre automáticamente un tema desde la última vez que se actualizó ese tema. Bueno, yo pienso que debe ser visto el tema desde las versiones de Firefox, porque desde la versión 4 hubo cambios importantes. Lo que pasa es que eso igual estamos hablando de hace 2 años. Igual porque mucha gente llega desde Google, desde los buscadores, a ciertas cuestiones. Pero claro, si dices que no está contestado, pues casi da igual. El tema sobre todo sería por agilizar lo de al usar los filtros de ver lo que está abierto o cerrado y también eso para que no haya gente que vuelva a abrir temas de eso, de igual de 2004, sino que abra uno nuevo porque seguramente ya haya cambiado tanto Firefox o Thunderbird o el que sea que ya no tenga nada que ver a lo mejor, aunque le suceda lo mismo. Yo temas que son de más de 2 meses de antigüedad no los contestaba. Decía que de 2 meses hacia acá sí es interesante dejarlos todavía, pero si son anteriores a 2 meses, perfectamente creo que se pueden borrar porque ninguno de los que estamos aquí, vamos, pienso yo, va a entrar a responder. Vale, a mí 2 meses me parece un buen plazo. No sé si alguien tiene una opinión distinta. Si alguien opina algo distinto, que lo diga y se trata. Si no, pues 2 meses. Yo lo veo bien. Ponle un poquito más, no vaya a ser que entre esa persona tenga por ahí un marcador puesto por si alguien le contesta y luego entre quejándose que vamos borrando las cuestiones que se plantean. No sé, pon un tiempo un poquito más prudencial de 2 meses. Yo lo decía que en 2 meses para acá, yo por lo menos no buscaría ningún mensaje más. Yo personalmente, ahora vosotros diréis. Pues mira, nos podemos salvar y dejar, por ejemplo, no sé si cómo lo veis, 6 meses, medio año, yo creo que es un plazo ya bastante grande. Sí. ¿Los demás opináis algo a favor, en contra? Veo que José haya dicho que estaba de acuerdo con Octuido, pero ahora respecto a los 6 meses, ¿estáis de acuerdo? Vale, pues se lo comunicaré al área técnica para que cuando hayan pasado 6 meses, pues los temas se vayan cerrando solos, para así facilitar el trabajo y que no se vuelvan a abrir temas antiguos, como he visto que ya ha pasado alguna vez por algún usuario. Mejor que abra un tema nuevo que volver a traer uno viejo ahora. Hombre, yo iría incluso más lejos. Los temas que fueran ya antiguos, porque igual la gente por Google está buscando una respuesta y se la encuentra de una versión que ya ha tenido las suficientes modificaciones para que no tenga nada que ver con la actual, lo único que puede llevarles es a error. Yo iría más, pero bueno, eso sería un planteamiento que haríamos en la siguiente reunión. Y vale, sí, para la siguiente reunión, pero ¿qué pensarías? ¿Igual borrarlos o algo? Es que si hay temas, por ejemplo, de Firefox, la versión 2 o la versión 3 o la versión 3.5, donde los menús ya han cambiado, donde les estamos orientando en otra dirección de menú, en otras rutas, lo único que haríamos sería confundirlos todavía más. Y ahora veremos con la nueva interfaz Australis si muchas de las rutas que íbamos describiendo están igual. Eso sería otra. Vale, pues de momento lo vamos a dejar así, ya eso ya lo trataremos, a ver de si se borran o no se borran. Y bueno, pues pasamos eso al segundo punto que quería hablar, pues eso de que como hablamos en la anterior reunión, vamos a intentar volver a lanzar un grupo de la Armada Alucinante, en el que había dos chicos, pero que no sé nada de ellos, les tengo que escribir para saber si están haciendo algo o no. Pero sobre todo es eso, que hemos creado una página ya dentro de como subproyecto, o sea, es un proyecto dentro de Existencia para la Armada Alucinante. Y sobre todo, una cosa que ya escribí que había que hacer, que era revisar los tweets. Entonces, de eso he hecho yo unos pocos, pero parece ser que nadie más se ha animado a hacerlo. Entonces, lo que me gustaría es que estuviera hecho por lo menos una revisión inicial de cara al World Week que va a haber en Semana Santa, para allí ya, una vez revisados, tratar de cómo arreglarlos, los que se pasan de longitud y todo eso, pero tenerlos por lo menos ya, ver cuáles hace falta cambiar y cuáles no, y todo eso. Entonces, no sé si hay alguien aquí que esté dispuesto a echar una mano con esto, que me eche a mí una mano. Bueno, yo podría dejar ahora mismo el foro donde estoy participando, esta última semana está participando, y ponerme unos días intensamente a ver cómo va la Armada Alucinante. Si lo podría hacer para, más que nada, ver qué cuestiones más habituales están saliendo. Pero ya digo, esto sería después de esta reunión. Antes no he podido hacer un sondeo, por lo menos una noción de qué cuestiones se están planteando más o qué problemas se están dando más. Pero vamos, ahí estaría la cosa. Otra cuestión. Normalmente los que están de mentores hacen seguimiento de los aprendices, de lo que van haciendo. Creo que también esa información debería ir desde los aprendices y también desde los que están participando en la Armada. Pero claro, si no se ha presentado esta tarde ninguno, difícilmente podremos saber qué cuestiones se están dando más. Noctuido, no sé si tienes un problema con el micrófono, pero se te escucha muy bajo. Yo he tenido que subir el audio para poder escucharte algo, pero los demás me parece que no te han escuchado mucho. ¿Se me oye ahora bien? Sí, ahora bien. Era un problema del volumen. Vale, comenta Jusai que eso, que él sugirió que a los mentores, que los aprendices de asistencia deberían pasar por la Armada sí o sí. Entonces, no sé si es a lo mejor un buen paso empezar por ahí. Sí, porque el foro es mucho más difícil. Hombre, más que nada porque el foro tienes que fabricar las respuestas y tienes que pensar un poquito más, mientras que la Armada ya son respuestas predefinidas. Pues a lo mejor lo que había que hacer era que cuando alguien contacta con mentoría o eso para trabajar en asistencia, que lo primero que se le mande sea un link para la Armada Alucinante, en vez de igual para que vaya al foro, para directamente a la Armada. Entonces, pues miraré a ver. De momento intentaré contactar con estos chicos para ver qué pasa y ver si se revisan los tweets o qué, y ver cómo hacemos lo de esto para que la gente empiece en la Armada Alucinante desde el principio. Dice Jusai que tal vez debería ser para... Sí, Nocador, por eso. Los mentores no asignan el trabajo, pero se manda un correo. A esa gente de asistencia se podría mandar un correo para que trabajara en la Armada. Y lo que comenta Jusai respecto a que igual es todo el mundo, no solo los de asistencia, pues no sé, no tengo claro de si alguien que quiere colaborar en otro área se le puede obligar a pasar por la Armada, no lo sé. No creo que sea bueno. Bueno, yo por lo menos voy a estar hasta el World Week. Lo que pasa es que solo tengo tiempo para una de las dos cosas. O estoy en el foro o estoy en la Armada. Así que me centraré en la Armada hasta que llegue el World Week. Y sobre todo para sacar las respuestas predefinidas y actualizarlas, porque las que pasé ya son de hace, ¿cuánto? Año y medio, una cosa así o más. Noctuido, se te vuelve a escuchar bajo, yo sí que te he escuchado. Pero bueno, si vas a estar en la Armada, avísame y así hago yo el esfuerzo de estar mirando yo el foro de Firefox, porque creo que ahora mismo Tyler no está, así que si no lo haces tú, no lo hace nadie, para estar al día y verlo yo mientras estás tú en la Armada. Y cuando dejes la Armada, pues me vuelves a avisar. De acuerdo. Vale, pues vamos a pasar al siguiente punto, que hay bastantes cosas escritas, sobre cómo vamos a abordar cuando entre la nueva interfaz Australis, que la verdad ahora mismo no estoy muy al día. Creo que está en Aurora y todavía no ha llegado a beta, ¿no? Está en beta. Ah, vale, entonces ya quedará, no quedará, ¿se sabe una fecha o algo? ¿Cuándo va a pasar a la versión estable? A finales de abril o principios de mayo. Para el 29 de abril estaba preparada. Vale, lo que me sorprende es que he hecho una búsqueda así superficial en Sumo y no he visto nada que haga referencia a Australis, a algún manual o algo así. ¿Vosotros sabéis algo de si hay algo por ahí por eso? De lo que estamos hablando, de cuando vaya a haber gente preguntando, pues va a ser algo nuevo para todo el mundo, incluido para mí. Entonces, algo tendré que leer. Pasé unos enlaces de mi blog, no, dos artículos. Sí, sí, lo he visto. Están puestos ahí en el pad, pero me sorprende que no haya encontrado yo nada en Sumo. Nada comentando todavía sobre la nueva interfaz. Bueno, Sumo es como los bomberos. Vamos como los bomberos, a apagar incendios, pero de repente. Pero prepararse, no vamos nunca preparados. Vale, pues lo que habrá que hacer es esos artículos tuyos, eso, hacérselos llegar a... Vale, dice Nukeador que hay algo en Sumo que están haciendo. Espero que salga dentro poco para poder leerlo, pero si no, pues bueno, todo lo que haya de tanto de que has puesto tú ahí, no tuido, de tu blog, como luego, si sale algo en Sumo, yo creo que es importante hacérselo llegar a todo el mundo en asistencia para que esté por lo menos en el blog de hoy en Firefox, para que sepa de qué va y poder ayudar a la gente. Entonces, no sé si alguien había pensado, aparte de eso que hemos hablado, del WordPress, uy, de tu blog, Nutrido, si había algo más que queréis hablar sobre Australis. Fundamentalmente llegará gente reclamando la anterior interfaz. Entonces... estaba comentando que mucha gente querrá tener todavía la anterior interfaz, con lo cual hay un complemento que devuelve Firefox a la anterior interfaz. Creo que es lo que la gente más va a demandar, pienso yo. Luego hay pequeños cambios que la gente igual se desorienta un poco, pero vamos, yo a nivel usuario es lo que he estado viendo y creo que es lo más básico. Luego también hice el siguiente enlace que he puesto, que fue una revisión que hice el 1 de marzo, y de los cambios que había tenido. Pero claro, los cambios los iba analizando yo en la versión de desarrollo Nightly, que tardará un poquito en llegar a la versión estable. Y ya veremos si llega o no llega. Esos pocos cambios, esas pocas mejoras que introdujeron. Pero ya digo, no hay peligro porque con ese complemento la gente puede volver a la anterior, a la actual interfaz que tenemos ahora mismo. ¿Puedes repetir el nombre del complemento para buscarlo y apuntarlo? Un momento que lo mire. Estaba en cualquiera de esos dos enlaces que he pasado. Ah, vale. Si están en los enlaces, pues luego lo veo. Vale. Sí, porque seguramente haya gente que se queje y que querrá volver a lo viejo de momento. Creo que era Classic Restore 10 o algo así. Una cosa así por el estilo. Vale, pues algo más que comentar sobre el tema Australis. ¿Alguien quiere comentar algo? Que van a entrar muchos trolls quejándose amargamente. Eso sabemos que es así. Pero bueno, como dije yo en una respuesta en el foro, todos los navegadores dejaron la anterior interfaz. Qué casualidad que prácticamente ninguno está con Ribbon, como estaban anteriormente. Sí, bueno, tarde o temprano te acabas acostumbrando, nos pasa a todo el mundo, vamos. Entonces, si esto lo dejamos por zanjado, el siguiente punto sería pues un poco comentaros, porque el que no lo sepa, en Semana Santa nos vamos a reunir los que somos miembros activos de Mozilla Hispano, nos vamos a reunir en Madrid y vamos a tratar temas, esta vez parece ser eminentemente prácticos, vale, y como dice Jus, hay también coordinadores de proyectos van a venir, aparte de los miembros activos. Y un poco es lo que os quería comentar de lo que se ha ido proponiendo de asistencia que se puede tratar allí, pero que creo que no es fijo todavía lo que se va a tratar. Entonces, esto sería la idea que yo tengo. Se tratará un poco, no solo para asistencia, sino yo creo que también para toda la comunidad, el cómo implantar un sistema de recompensas mediante Open Badges. Entonces, yo creo que es interesante que allí en el World Week veamos cómo lo vamos a implantar en asistencia. O sea, qué Open Badges es interesante crear y cómo. Espero que todo el mundo estéis por lo menos de acuerdo en que es algo bueno crear las Open Badges y es premiar a la gente por su trabajo. Vale, parece que la gente sí que está de acuerdo. Pues eso es un tema que, bueno, espero que, como han dicho, que se va a poder involucrar todo el mundo, aunque no vayan allí, a Madrid, que se va a poder involucrar toda la comunidad para trabajar en ello, pues que, aunque los que no vayáis, pues que des vuestra opinión cuando trabajemos en ello. Por otro lado, una otra cosa que he propuesto es crear algún tipo de iniciativa, que veremos allí cómo se puede hacer, para involucrar a la gente, incluso que no es de asistencia, para que ayude también. Aunque sea un poquito, dedicando un poquito de tiempo a la semana, pues a lo mejor que contesten un par de tweets en la mano alucinante o un post en el foro, lo que sea, pero para tener un poco más de ayuda de todo el mundo, porque veo que en asistencia somos muy poquita gente y es muy difícil abarcar todo el trabajo que tenemos. No sé si a lo mejor podéis ir alguno dando una idea ya para llevarla allí pensada, o si estáis de acuerdo, en contra. No hay opinión al respecto. No, es que es una cosa el tema de las insignias, que yo creo que es lo que estás proponiendo, que no puede perjudicar al foro. Vamos, yo me parece bien. No, y el tema, el segundo tema, lo de posiblemente crear algo para que todo el mundo colabore en asistencia, aunque sea un poquito. Sí. Sí, pero entonces, bueno, si vale, pues si lo veis bien, ya iremos viendo cómo lo hacemos. Y si está la gente, sobre todo lo más importante, si el resto de gente que no está en asistencia están dispuestos o no, que sea lo más importante. Mira, lo que comenta el nucleador puede ser interesante. Dice que en Sumo tienen como los jueves, como un día que todo el mundo ayuda en Sumo. Entonces, yo creo que sería interesante si algo así, un día a la semana o podría ser una persona un post o algo así. Y necesariamente no tener algún tipo de control para que no sean los más complicados, sino a lo mejor algo sobre todo de cómo se hace esto, cómo se hace aquello, que cualquiera que a lo mejor usa Firefox o usa Firefox OS sabe cómo hacerlo, no hace falta ser un experto. Entonces, bueno, me anoto la idea de lo de un día a la semana para proponerlo allí en el Warwick. Una pregunta que igual no viene a cuento en esta reunión. ¿Vais a hacer una grabación o se va a poder entrar online a lo que vais a estar haciendo en el World Week? Eso que lo diga Nukeador, que es el que sabrá. Bueno, pues dice que esperemos. O sea, que la intención es que sí, pero finalmente se verá. Que depende de la conexión, dice. Así que la intención inicial es esa, sí, que la gente pueda entrar y colaborar, pero se verá si es posible o no, técnicamente. Y bueno, el siguiente punto de lo que también quiero tratar en el World Week es el tema de eso, de la revisión de los tweets. O sea, lo que quiero llevar hecho es, como he dicho antes, un listado de los tweets que hay que cambiar, cuáles no, y cuáles podrían quedarse sin cambiar, aunque no hagan pueden hacer falta, pero no es prioritario. Entonces, para eso hay que revisarlos, que ya que ha dicho Noctuido que le va a echar un ojo. Y el tema para hacer allí sería, ya eso, una vez que tenemos identificados cuáles hay que cambiar, pues tratar con todo el mundo cómo se puede cambiar la redacción, pues, de un tuit que no cabe en 140 caracteres, cómo lo podemos hacer para que efectivamente, diciendo lo mismo, quepa. Y obviamente que no suene mal ni en Latinoamérica ni en España, que suene bien en todos sitios. Y estos tres temas que he comentado, pues espero que salgan, pero no sé si se van a tratar todos. Ya se verá. Si no se tratan allí en el World Week, en la siguiente reunión, pues los tendremos que tratar directamente nosotros. Lo siguiente es, no sé quién lo apuntó de todos, porque lo apuntó como anónimo, era lo de la presencia de Rosana, que como ha apuntado ahí Nucleador, al final no va a asistir porque ha dejado Sumo. Y entonces, no sé si Nuke, ¿me puedes decir si al final va a venir alguien relacionado con asistencia de parte de Mozilla? Bueno, pues dice que es complicado, que parece ser que no va a poder nadie. Entonces, bueno, pues parece que en el World Week no se va a poder contactar directamente entre yo y una persona de Mozilla. Así que, bueno, trataré de ponerme en contacto yo con Mozilla para ver quién va a ser la nueva persona encargada, tanto de todos estos temas, que puede ser que sea, bueno, me pone aquí que es Ibai. Así que me pondré en contacto con él para ver cómo podemos relacionar todo Mozilla Hispano con Mozilla, qué es lo que hay disponible y qué no. Bueno, dicho todo esto, pasamos al siguiente tema, que alguien propone crear una página para instruir a los nuevos sobre cómo trabajar en el foro de asistencia. Pero esto creo que voy a poner ahí ahora en el chat el link de que ya existe una página para un procedimiento. Entonces, eso, no sé quién escribió esto, pero sí que existe un procedimiento que en la anterior reunión hablamos un poco de que si se podía actualizar o ampliar. Vale, comenta Husay que si sería mejor un video tutorial. Pues puede ser que lo sea, pero sin duda lo que hace falta es alguien que tenga tiempo y esté dispuesto a hacerlo. Yo, si hay alguien que quiera hacerlo, me parecería perfecto un video tutorial que sea cortito. Yo lo que propuse en la anterior reunión, pues, era añadir igual unas buenas prácticas, que eso sigue como tema abierto, que tendré que mandarle un día para apuntar cosas que se quieren añadir, posibilidad de crear un video tutorial, como se dice, pero obviamente para todo esto hace falta alguien que lo haga. Entonces, ya lo propondré y a ver si alguien se presta voluntario. Lo siguiente que también escribió alguien es hacer una documentación de introducción a Sumo de cómo y dónde encontrar la mejor solución. Marigarji dice que él, del punto anterior, ve más cómodo la página, pero bueno, se pueden tener ambas cosas, una cosa no quita otra. Y dice que se puede animar al video tutorial, así que me parece que lo vas a hacer. Así que voy a apuntar aquí a Igarji como posible persona para hacer el video tutorial. Y iremos hablando y hablaré yo contigo, Igarji, para ver cómo lo hacemos. Y bueno, pues ahí tú también vas a estar involucrado porque creo que lo has escrito tú, ¿no? Eres el de la idea. Entonces, un poco para tener tu visión de cómo se puede hacer. Bueno, pero puedes echar una mano, por lo menos con tus ideas, aunque no vayas a hacer el vídeo. Pues ahí. Y bueno, sobre la introducción a la documentación de Sumo, yo creo que también sí que es importante. Y creo que una buena idea sería simplemente hacer un documento, o sobre todo en la wiki, para dando sobre todo los links de cómo, de dónde está Sumo, cómo se busca y los distintos apartados que hay. Y si, por ejemplo, también si se puede meter el blog de Noctuido o otros sitios también interesantes donde se puede encontrar documentación para ayudar, me parecería perfecto. Hice también otro artículo en mi blog hablando sobre cómo aproximarse a la asistencia de Mozilla Hispano. Voy a buscarlo y os lo paso. Vale, pues nos pasa ese link Noctuido y ya escribiré un correo a la asistencia. Bueno, lo pondré también en el foro para crear un documento donde esté todo junto y así también se pase cuando entre gente nueva a través de Colabora. También se le pase toda esa documentación, aunque ya se le pasa creo el procedimiento y en el procedimiento viene en parte explicado, pero a lo mejor sería bueno tenerlo actualizado y en un solo documento todo eso junto. Y bueno, el siguiente punto es el del análisis general de las preguntas sin respuesta y en qué áreas es mayor esta carencia. El tema este es difícil, porque como he repetido varias veces a lo largo de esta reunión, no somos mucha gente, hay bastante trabajo. Entonces, por ejemplo, el día que vi que alguien había añadido este link, entré para ver cuáles eran efectivamente los temas más sin responder y me encontré que básicamente todo era Thunderbird, porque ahora mismo en Thunderbird el único que está contestando preguntas en el foro soy yo. Y había estado unos días que no podía entrar y efectivamente se habían acumulado ahí pues por lo menos 10 mensajes sin contestar. Entonces es obvio, en lo que falta gente se van a acumular temas y en los que no. Ahora mismo parece ser que, por lo que veo yo, Firefox OS está bastante, hay bastante gente ayudando, aunque no sean necesariamente de Mozilla Hispano, sino gente que ayuda porque quiere. Y entonces, pues, no sé si tenéis alguna idea, el que propuso esto que queríamos tratar, alguna idea. Si quería proponer alguna idea, porque esto es así. Otro punto importante donde no hay nadie ayudando, creo que ahora lo está haciendo Noctuido, pero hasta ahora no había nadie, era en Firefox para Android, que me parece un punto importante en el foro y no había nadie. Bueno, podría seguir incluso alternándolo con la Armada, porque no entran muchas preguntas y no son preguntas muy complicadas las que salen de Firefox para Android. Hombre, si tú te ves capaz de tener eso, perfecto. Porque yo es que cuando entro, ya básicamente entro a Thunderbird porque sé que nadie lo hace, nadie más lo va a hacer. Y si puedo, luego entro ya a Firefox, que es donde a veces veo que también falta gente y eso. Ahora que estás tú, no, pero suele faltar. Y si te vas a poner con cosas de la Armada, pues me tocará entrar a mí. Habría que ver, no sé, hace falta más gente, yo creo. No sé qué opináis. No, pero esto es una cuestión clásica, que falte gente en el foro, exceptuando cuando estaban hace varios años Nico y Chuzo, desde entonces se notó, ¿eh? Y también estaba Ricardo Palomares, Ricky, estaba también ayudando en Thunderbird y en Simon Key, sobre todo. Está Ricky actualmente ayudando tanto en Simon Key como en, creo que era desarrollo web o desarrollo Mozilla, no sé cuál de los dos ahora mismo, sigue ayudando. Lo que pasa es que ya Thunderbird ya no entra. Y bueno, hombre, recordar también a StripTM que cuando le envía, yo por lo menos cuando le envío un privado por correo en alguna cuestión, responde a las pocas horas como mucho. O sea que también está participando, se nota en desarrollo web. Sí, cuando comencé me puse en contacto con StripTM y le comenté eso, que si podía echar un vistazo a desarrollo web, me dijo que sí, y sí que está ahí ayudando en lo que puede. Y Garji, dice que Garji ayudará en lo que pueda, no sé si nos puedes decir un poco ahí cuáles son si sabes de Firefox o sabes de Thunderbird, eso, dices que Thunderbird no sabes, pero puedes ayudar en otros sitios, si ayudaras por ejemplo en Firefox o Firefox para Android, sería perfecto, porque nos hace falta gente ahí, yo creo. Y PyCrash escribe que se compromete a echar una mano en el foro de Thunderbird, lo que me parece una muy buena noticia, no estar yo solo. Igarki, estás ahí para comentarnos qué es un poco lo que sabes, aunque sea no lo escribes aquí y yo lo leo. ¿Sabes si vas a estar en Firefox o en qué piensas ayudar? Bueno, Igarki, y si vuelves a Firefox para Windows, perfecto. Y si tienes un móvil Android, pues estaría bien si le echaras un ojo y pudieras ayudar con Firefox para Android. También estaría muy bien. Sería de agradecer. Vale, pues Igarki un poco también se compromete a ayudar ahí en Firefox y en Firefox para Android. Entonces lo apunto para saber un poco dónde está la gente. Y bueno, pues con esto voy a pasar al último tema, que no sé quién lo propuso, que era... que no sé tampoco exactamente a qué se refiere. Pone hacer la página compatible con móviles y poner la página con diseño adaptativo. No sé qué lo has escrito, ¿se refiere al foro, tal vez? ¿A qué página te refieres, Igarji? No sé eso de la página. ¿Qué significa? Ah, vale, no es de Igarji. Pues no sé quién está aquí, la persona que escribió esto, porque no sé a qué se refiere. Yo desde luego no he sido, ¿eh? Yo he puesto el enlace a mi blog más arriba. No, es que está puesto, alguien lo escribió con anónimo, entonces no sé quién ha sido. Sobre todo es que es porque nos explicara a qué se refiere. Igual es una persona que no ha podido venir. Bueno, pues ya para terminar, si hay alguna duda o un tema que queráis proponer de última hora, estoy abierto a lo que queráis para tratarlo. No, que si surge alguna cuestión, que tengamos el correo con el alias funcionando para cualquier contingencia o cualquier tema. Si uno no sabe hacer frente, por lo menos que haga otro, de los que estamos en el grupo de asistencia. ¿Me habéis oído? Se te escuchaba bajito, si lo vuelves a repetir, por favor. No, estaba diciendo que tengamos el correo activo para ir viendo cómo va evolucionando el tema de Australis, o si nos quedamos atrancados en algún punto, a ver si entre todos conocemos la respuesta. Porque me estoy viendo lo que va a pasar. El foro va a estar muy movidito cuando salga Australis. Por eso, yo lo que propuse en otra reunión es estar todo el mundo apuntado al correo de asistencia, pero no todo el mundo ha estado de acuerdo en estar en él, y entonces estamos los que estamos de acuerdo. Que me parece la mejor vía para eso, para compartir información para cuando haya problemas con Australis o eso. Entonces, la mayoría sí que estamos, pero no estamos todos. Entonces... bueno, por ahí nos leeremos y el que no esté, pues, por otra parte, no lo sé. Vale, eso, Husain, no sé si me has oído antes, si he dicho, pues, que eso, que a ver si alguien hay dudas o alguna propuesta de última hora para tratar. No sé si tú tienes alguna, porque si no la tienes tú, creo que nadie más la tiene y sería ya ir terminando. Entonces, ¿alguna última sugerencia? Vale, no estoy añadido ahí ya el addon para, vamos, el complemento para volver a la interfaz vieja en Firefox. Y bueno, y vamos, ese va a ser el comodín que más vamos a tener que utilizar. Aunque algunas personas se quejen de que tienen que añadir un complemento, pero esto es lo que hay, no hay más. No hay vuelta atrás. No, bueno, siempre está bien porque siempre va a haber alguien que no va a tener esas razones y simplemente va a querer volver a lo viejo porque lo nuevo le parece mal. Entonces le damos esa opción y ya que él elija, por lo menos está esa opción. Bueno, también está la opción de SeaMonkey. Si prefieren una interfaz antigua, pues ahí tienen SeaMonkey, no hay problema. Sí, bueno, pero es un producto distinto. SeaMonkey tiene más cosas, no solo es navegador, entonces no creo que le fueras a convencer a la gente con ello. Una opción más. Vale, pues si esto es todo, doy por concluida esta reunión. Gracias por asistir a todos, aunque muy mudos, solo Nocturio y yo teníamos micrófono. Y bueno, ya como sabéis, tendremos unas reuniones bimensuales, así que para la próxima será dentro de unos 2 meses. Nos veremos ahí y bueno, muchas gracias por asistir. Chao. Hasta luego.